Vamos a hablarles durante los próximos minutos, se lo anticipamos en el arranque de la mañana, de la fiesta de Halloween. Ustedes dirán, bueno, pues todavía queda bastante, queda un mes por delante. Sí, pero lo cierto es que la programación previa y un poco preparatoria, ¿no? Hasta desembocar en esas jornadas, pues a principios del mes de noviembre, pues van a iniciarse ya. Lo que son actividades, como decimos, que pone en marcha un año más el grupo de teatro Shakespeare. Se trata de bueno, pues Terror on Stage 6, es la edición de este pasaje de terror que van a escenificar de nuevo las instalaciones de la Casa de la Juventud en ese fin de semana, como decimos, que coincidirá con Halloween. Pero durante todo este mes de octubre, de hecho, desde este fin de semana ya, van a además pues ofrecer para toda aquella persona que lo desee cines de terror. Se van a proyectar en la Casa de la Juventud de forma gratuita distintos films, distintas películas, la mayor parte de ellas además muy nuevas, de los últimos dos años. Ahora vamos a comentar todos los detalles al respecto, como decimos, de esta iniciativa que arranca, la programación previa a lo que será esa fiesta de Halloween en nuestra localidad, y bueno, pues todas esas proyecciones. Para hablarles, para ofrecerles todos los detalles al respecto, pues el organizador de Terror on Stage, José Manuel Gómez, que ya nos ha acompañado en otras oportunidades. José Manuel, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues un año más, y decíamos, ¿no?, antes de entrar en antena, sexto año ya de esta actividad, que empezó un poco a modo de prueba, a ver qué tal iba, pero que ha tenido mucho éxito todos estos años. Pues la verdad es que sí, cada año se van sumando lo que son más personas a lo que es al evento, cada año se ha recaudado más alimentos, son más personas las que participan. Toda esa afluencia de público lo que ha contribuido es que este año, pues al caer la fecha como festivo, como puente, pues hayamos ampliado hasta un día más lo que es el evento. Normalmente se hacía el 31 y el 1, o el fin de semana anterior, o como en este caso lo vamos a hacer 31, 1 y 2 de noviembre. Para eso, para toda aquella persona que se quiera acercar, tanto de Ubrique o de las zonas cercanas, para que se puedan hacerlo y pasar un buen momento de terror. Porque, como comentas, esa sería una de las grandes novedades, ¿no? Hablando ya de lo que será esa jornada estrella en la que se va a escenificar ese pasaje del terror, va a haber un día más en la que se pueda visitar, ¿no? Exactamente, va a haber un día más. Además de ese día más, este año se ha cambiado lo que es la entrada. Este año se van a poner una hucha cada día, durante el cual la gente o puede aportar un kilo de alimento o puede aportar lo que es un euro en esa hucha. Y se le da su entrada y el dinero, esa hucha, se van a dar tal y como estén, se van a dar a Caritas, y ellos ya pues destinarán el dinero a comprar los alimentos que ellos crean necesario y que o lo que necesiten. Esa es otra de las vertientes que no había comentado al principio, pero que íbamos a destacar, esa vertiente solidaria, ¿no?, de este evento, a través del cual dais esa posibilidad, o bien llevar alimento, o bueno, un euro que se va a destinar a eso mismo también, ¿no? Claro, el año pasado, los años anteriores fueron solo alimentos. Este año hemos aumentado y hemos decidido, hombre, para todo aquel que venga y que no sepa que hay que traer un kilo de alimento o lo que sea, pues existe la posibilidad, o el que le sea más cómodo de poner un euro, pues lo puede hacer. Y va a eso, va íntegramente va para Caritas. El que quiera aportar, por ejemplo, el kilo de alimento desde las 6 de la tarde, va a poder hacer la reserva de su entrada sin necesidad de portar kilo hasta la hora del evento. Por tanto, bueno, pues ténganlo en cuenta. Se trata evidentemente de una actividad gratuita, pero al menos no se intenta que también sea una actividad solidaria, y por tanto, bueno, pues que llevemos todo ese kilo de alimento, o bien si por lo que sea no lo conocíamos o nos hemos despistado, bueno, pues un euro simplemente, y bueno, pues va a ser para una gran causa esos alimentos para las personas que lo necesiten a través de Caritas. Decíamos, ahora si te parece nos centramos en lo que será ese fin de semana o los días previos a ese fin de semana, porque cae en puente festivo, como bien comentaba. Pero esto comienza ya, ¿no? La programación, porque este fin de semana en concreto vais a ir con las primeras películas de las proyecciones que vais a realizar, ¿no? Pues sí, este fin de semana comenzamos las proyecciones de este año. Se van a realizar los viernes y los sábados, porque a diferencia de otros años no hemos podido reunir para la organización del evento principal de lunes a viernes, pero este año al no ser posible, pues necesitamos los domingos para la organización. Entonces, solamente se van a proyectar películas de los viernes y los sábados. Eso sí, a las 10 de la noche. Otros años han sido más pronto, pero este año es a las 10. Y son películas, verdad, que de los últimos 2 años, incluso de hace unos meses que salió en el cine, que tampoco es... son películas tan antiguas. Y la entrada, eso, la entrada es gratuita para todo aquel que quiera. Simplemente que el aforo, las sillas que tenemos, a lo mejor serán de unas 20 a 30 sillas. Entonces, no podemos garantizar que más, si alguno se las quiere traer de su casa o lo que sea, pero vamos, que más de... de esas 20 o 30 sillas no tenemos disponibles. Va a ser hoy mismo, ya decimos, esta noche a partir de las 10. Además, comenzáis fuerte con It, ¿no? Que ha sido uno de los títulos más fuertes, ¿no? En cuanto a terror de las últimas fechas, ¿no? Sí, precisamente el año pasado, el pasado del terror tuvo esa temática. Y de hecho queremos empezar precisamente con esa película para recordar precisamente lo del año pasado. Y precisamente, al igual que empezamos con It, acabamos más o menos también con la película que va a avanzar un poco lo que es el pasaje de este año. La temática de este año que va a girar en torno a... a la película de Pesadilla en Elm Street, aunque hemos tenido que reestructurar un poquito porque al salir tantas películas en este próximo mes, porque si creo recordar que hay una ahora mismo en cine que va a estar presente... y hay otras 3 o 4 que están pendientes de salir en cine y que queremos, hombre, que estén también ahí. Por tanto, es eso, la temática principal va a ser de Pesadilla en el Street, pero también va a haber referencia a películas actuales que van a salir. O sea, que estéis actualizado al máximo, ¿no? O sea, de lo que va a ir saliendo vais a tener alguna muestra en ese pasaje del terror, ¿no? Pues la verdad es que sí. No mucho, pero sí en parte se va a intentar tener todo lo que se pueda actualizar. Porque sé que las películas... las fechas de estreno se aproximan mucho a lo que es la noche de Halloween. Pesadilla en Elm Street, por tanto, todo un clásico, con muchísimas entregas, con un personaje tan característico, ¿no?, del terror, que por tanto va a ser el protagonista de este año, ¿no? Pues sí, digamos, va a tener una escena principal y vamos, digamos que es la que queremos que dé mayor susto, vamos. Para, bueno, a todos nos suena, que le guste más o menos el terror, Freddy Krueger, ¿no?, con ese guante con cuchillas, pues es una de las imágenes características si hablamos de cine de terror, ¿no? Pues la verdad es que sí, todos los años intentamos eso, hacer una temática. Normalmente está la película que se va a proyectar mañana, que es de Saw, y en este caso pues lo hemos dejado apartado un poquito para meter, hombre, otras películas que están bastante, bastante mejor. Pues eso será, ya decimos, para terminar el día 20 de octubre, lo que son estas proyecciones, y ya posteriormente, en el pasaje del terror, pues muchas de las escenas, muchos de los escenarios que se creen en ese pasaje del terror, en la Casa de la Juventud, girarán en torno a Pesadilla en Elm Street. Otros títulos, José Manuel, que podamos ver durante estos próximos fines de semana, decíamos, hoy por ejemplo se comienza con It, ¿no? Sí, hoy con It, mañana con la última película de la saga de Saw, que salió también justamente el año pasado. Después otra película más reciente, que es La Casa en Winchester, que esa salió, si no me equivoco, ahora unos 6-7 meses por ahí, no más. Que sería la próxima semana. Y el sábado de la próxima semana sería Rings. Después continuaríamos con lo que es Verónica y Poseído, que a algunos puede ser que no le suene, pero yo la he visto y tiene su puntito. Y después, pues eso, para acabar tendríamos el último fin de semana Annabelle Creation y lo que es Pesadilla en el Elm Street, lo que es la última película de la saga. Hay incluso la aportación española, ¿no? Al cine del terror, digo, con Verónica, ¿no? Uno de los títulos así más llamativos, ¿no? Sí, hombre, claro. Es de las películas que este año de las españolas van bastante bien. Yo sé que hay otras películas que han salido este año españolas, pero, hombre, para a mí las que más susto me ha dado y esa ha sido... Es una de las que mejor... De las que mejor se adapta, vamos. Esta actividad, por supuesto, abstenerse, el que no quiera recibir ningún susto o no le guste el cine del terror, pero bueno, al final, de luego una diversión y sobre todo para los aficionados a este tipo de cine, es una cita ineludible, ¿no? Pues sí, como he dicho, está abierto a todo el público general que quiera, siempre y cuando dentro de las calificaciones de cada película y sabiendo más o menos de qué va cada una de ellas. Es decir, que no vayáis a llevar niños a lo mejor de 5 o 6 añitos que verdaderamente lo van a pasar malamente. Está claro, hombre, para, y lo decíamos incluso, ¿no? Con el pasaje del terror ocurre lo mismo. Aquellas personas que sean propensas, hombre, a bueno, pues a aterrorizarse y bueno, que les dé mucho miedo este tipo de escenas, y sobre todo pequeños, pues no llevarlos, porque bueno, después pueden tener pesadillas, y evidentemente se trata de disfrutar, en definitiva, ¿no? Claro, el año pasado, por ejemplo, hubo dos grupos que cesaron atrás precisamente por eso, que eran grupos de niños más chicos y eso, y aunque iban acompañados, pero no podían, porque es eso, estaban con el miedo que no podían. Entonces nos retrasó un poquito, tuvimos que acabar más tarde y todo, pero es eso, se recomienda que... Eso, los niños más o menos que sepan de lo que van, que los padres, hombre, sean conscientes de que si van, lo que se va, puede ser que se queden... Hombre, la entrada recomendada, yo recomiendo de 12 en adelante. Ahora, cada padre, madre, pues, será consciente de si quiere entrar con su hijo o es preferible que se quede fuera. Pues recordemos que se trata de una escenificación, porque la Casa de la Juventud, bueno, la reconvertí en un escenario de terror, pero no solo eso, sino que también hay personajes que quizás lo que más miedo da, ¿no? Porque, bueno, pues evidentemente adaptados para ese momento, ¿no? Disfrazados y demás, ¿no? Pues sí, la verdad es que los personajes, eso es lo que más miedo puede dar. También, hombre, al final, no es que al final salgan corriendo, es verdad que el año pasado salieron corriendo, pero... Lo digo de aquí, no salgáis corriendo, porque al final, como lo he dicho, hay dos opciones, una dulce, otra agridulce, y hombre, siempre hay alguna sorpresa, vamos, para un lado o para otro, siempre hay una sorpresa sin que no salgan corriendo, que se esperen a tener lo que es esa sorpresa. Todo lo ambientáis, evidentemente mucha oscuridad, bueno, imaginemos, ¿no? Recreando sangre, de todo, ¿no? Pues sí, se recrea, e incluso este año hemos pensado también se va a modificar varias cositas, tanto estéticamente por fuera, queremos modificarla, si es posible, porque estamos buscando a alguien que nos pueda rehacer, digamos, lo que es la decoración de las puertas, de las tablas y eso que tenemos, y también queremos, digamos, recuperar un fotocall que teníamos en su momento, que se ha extraviado, que se ha perdido, y queríamos hacerlo de nuevo, y lo que estamos buscando es eso, alguien que pinte, que sepa y que quiera decir, pues bueno, yo me ofrezco y pueda hacerlo, y el material, ¿verdad? El material se lo proporcionamos nosotros, el que necesite, que nos lo diga, se le proporciona y sin ningún problema. Pues hacemos ese llamamiento, si te parece, ¿no? Porque hay muchas personas, además, que pintan muy bien en nuestra localidad y que pueden incluso estar centrados en ese ámbito, que les guste también, y por tanto necesitáis a alguien, ¿no? Que os haga ese fotocall, que por fuera, en lo que es el acceso a la Casa de la Juventud, la recree un poco, vosotros ponéis los materiales, y bueno, hay que tener en cuenta que es un colectivo de chavales, de jóvenes que... No hay ningún tipo de ánimo de lucro, al contrario, se trata de una actividad solidaria porque recoge alimentos para Cáritas. Claro, nosotros no cobramos nada, solamente el ayuntamiento nos da el dinero para el material y nosotros lo invertimos en el material y nada más. Y eso, lo que necesitaríamos, eso serían las tablas, que las tablas se le comprarían y se pondrían a disposición de él con todo el material que necesite para que desarrolle... Que no nos importaría en ningún caso que él pusiera al final quién lo ha hecho ni quién lo ha pintado tampoco, y que si él se quiere, los quiere utilizar después para otro proyecto, para otra cosa, que lo puede utilizar sin ningún problema, vamos. Pues hay que dar el llamamiento, además un grupo de chavales que lo que hace es invertir sus horas, su esfuerzo para, en definitiva, hacer actividades juveniles, en este caso, por ejemplo, enfocadas a esa jornada, a esa fiesta de Halloween. Me decías también que vais a contar con música, ¿no?, en lo que es la entrada al Pasaje del Terror, la entrada a la Casa de la Juventud, para un poco, bueno, pues ir ambientando, ¿no? Sí, como otros años, es verdad que la música que se ha puesto no ha sido acorde, o porque la gente pedía música más ritmosa que pedía... Este año ya no. Este año la gente que vaya puede pedir la música que quiera, pero no se va a poner, se va a poner música de terror de ambiente fuera. Y en el interior, pues es verdad que ya se está trabajando, porque durante todo el recorrido va a llevar una serie de canciones fijas y que van a estar desde que se empiezan. Los guías van a saber en qué momento tienen que empezar, en qué momento tienen que cambiar de sala. Entonces se pide también que la gente que vaya, pues que respete un poquito a los guías, porque este año hay dos, y se pide eso, que respeten a los guías, porque ellos van a ir de acorde a las canciones y, y a los momentos, porque la canción es que eso, se va, queremos darle esencia a cada zona con las canciones que le corresponde. Para aquella persona que nunca haya acudido a lo que es el Pasaje del Terror, recordad, ¿no?, que lo hacéis en grupos, ¿no?, grupos de personas. ¿Cuántas personas? Sí, normalmente se van haciendo grupos de 5 o 6. El año pasado es verdad que al final hubo un burullo y hubo que meter grupos de 8 y 9 personas, pero no se puede meter más de esos grupos porque hubo después altercado con material y eso, y no se puede, no se pueden hacer, vamos, con grupos tan numerosos. Así que grupo de 5 o 6 personas que va con su guía y van visitando esas diferentes estancias de ese Pasaje del Terror, ¿no? Pues sí. ¿Cuántas personas acudieron el año pasado? El año pasado, si no creo recordar que fueron unas 750 o 800 personas, más o menos. Más o menos eso por los kilos que fueron, porque las entradas no se numeraron al final. Este año tampoco van a numerar, pero es verdad que llevan otro sistema para acceder más rápidamente. Y eso, y paciencia, porque es verdad que van a estar saturados, yo sé que 2 días van a estar saturados, entonces es eso, paciencia un poquito y eso, recordad que son 3 días este año. Así que un día más y por tanto eso hace que puedan acudir más personas y que a lo mejor no haya que esperar tanto. Insistimos, aunque lo recordaremos si te parece cuando se vaya acercando a la fecha en concreto, hoy sobre todo queríamos hablar de esa proyección de las películas que comienzan hoy, durante los próximos fines de semana, en torno al género del terror, pero todo esto va a desembocar en esa fiesta de Halloween los días 31, 1 y 2 de noviembre. Si no me equivoco, lo veo por aquí, el día 31 en concreto es miércoles, el 1 jueves y el 2 viernes, pero claro, estamos hablando de un puente que hay justo en esa fecha, ¿no? Claro, porque el 31, digamos, es día normal, pero claro, el día 1 es festivo y el 12 yo que lo han dado como puente. Entonces, hemos aprovechado precisamente ese puente para hacerlo durante los 3 días y el sábado y domingo, pues aprovechar para lo que es recoger ya después todo, porque el lunes tiene que volver a estar todo funcionando normalmente. Y además coincidiendo con la jornada propia de Halloween, lo habéis podido hacer este año. Pues sí, el año pasado nos dio rabia no poderlo hacer en su fecha, pero este año ya pues sí se ha podido hacer. De hecho, el año pasado incluso nos dieron que se podía haber dejado un día más, pero claro, al día siguiente ya tendríamos que recoger para que, en este caso, el personal de que está trabajando ahí pueda elaborar su... puede desarrollar su actividad. Entonces, este año sí, este año ha caído puente, se ha podido hacer así y se va a hacer así para todos los que quieran venir, vamos, como hemos dicho, de aquí y de fuera, porque sé que el año pasado acudieron gente de otras localidades vecinas. Porque la fiesta de Halloween en general, hablando en general, la verdad es que ha ido aumentando en cuanto bueno, pues a todo lo que genera, también en el ámbito comercial, evidentemente, ¿no? Bueno, pues hay muchísima participación. Las nuevas generaciones disfrutan muchísimo de ese día, de los disfraces y bueno, pues mueve cada vez a más personas, ¿no? Pues la verdad es que sí, porque incluso hay personas que están esperando un hueco para poder participar. Y entonces todos los años van preguntando, pero claro, es que no hay hueco, es que de un año para otro repiten y no tenemos hueco. Porque esas personas lo que quieren es participar solamente dentro. Es verdad que tenemos ideas para entretener a la gente fuera, pero es que claro, la gente que quiere participar no quiere más que participar dentro, no quiere fuera. Quieren ser personaje, ¿no? Dentro de lo que Claro. es esa recreación, dentro, ¿no? Claro, lo que quiere es participar en la recreación de dentro, pero fuera no. Entonces, yo creo, para mí es tan importante, tanto dentro como fuera. Porque En total, ¿cuántas personas sois? ¿Cuánto participáis en en esa total, más o recreación? menos, entre unos 20-25 personas podemos haber. Porque es verdad que hay gente que no participa este año por primera vez. Hay personas que han dicho que ellos dentro no pueden participar, pero que sí se ofrecen para estar fuera a lo mejor para recoger las entradas, recaudarlas y todo. Entonces, este año, por primera vez, tenemos ese problema lo que he zanjado. Y después eso, que para mí es igual de importante, tanto dentro como fuera, se hace el mismo trabajo. De hecho, yo este año voy a hacer la música de dentro y la voy a dejar preparada, pero también voy a estar poniendo la música afuera y voy a estar vigilando la música de fuera. Pues una veintena, por tanto, ¿no? De jóvenes que participan en lo que es esa puesta en escena de este pasaje de terror. Para aquellas personas que digan, bueno, ¿y cómo puedo acceder? Ya decimos, llevando 1 kilo de alimentos o 1 euro, se aporta y se consigue la entrada. ¿Qué vais a, bueno, vais a poner a disposición de todo el que lo desee desde unas horas antes, igual que el año pasado, ¿no? Sí, desde las 6 de la tarde va a estar disponible el servicio de reserva para aquellas personas que quieran decir, pues bueno, yo voy a llevar kilo, pues esta persona va, se le cogen sus datos, el número de entrada que quiere y todo, y después no tiene más que llegar y recoge su entrada y no tiene nada más que ponerse a guardar la cola para acceder. ¿En las entradas pone el horario al que accedería o ya depende de van No, el llegando? horario. Este año vamos a intentar que nos den vallas, porque el año pasado queríamos vallas precisamente por eso, porque había gente que se colaba y demás. Pero lo que queremos es, van llegando y se van poniendo en cola y van entrando en grupos de 5. Así que para que sea lo más ordenado posible con las vallas y que bueno, se hace cola y ya está. Claro. Eso será, insistimos, del 31 de octubre al 2 de noviembre y hasta entonces. Hoy, sobre todo, queríamos llevarles también, dentro de lo que es el ocio de este fin de semana, esa posibilidad que tenemos acudiendo a la Casa de la Juventud tanto hoy como mañana a las 10 de la noche y cada viernes y sábado de los próximos fines de semana hasta el día 20 de octubre con la proyección de títulos de cines de terror. Hoy nada menos que con It o mañana Jigsaw, entre los títulos que son recientes, de los últimos 2 años, algunos de los últimos meses incluso. Y bueno, pues para todo aquel que le guste el cine de terror, pues los tiene muy fácil para poder disfrutar de estas películas. Nos vamos a quedar aquí, José Manuel. Yo creo que hemos apuntado los detalles más destacados. No sé si hay algo más que nos dejamos fuera. En principio no, eso, las películas que tenemos durante todo este mes y después el pasaje del terror, que hay alguna actividad que sí que se ha quedado fuera por falta, digamos, de personas que no pueden participar o por falta de tiempo, pero que se intentarán hacer para próximos años. Hay que decir que vosotros, el grupo de jóvenes que impulsa esta actividad, que es verdad que se trata del grupo de teatro Shakespeare, pero que como asociación juvenil creo que además está ahí en proceso de constituiros, ¿no? Que ya además la documentación la habéis enviado, ¿no? Sí, el pasado mes de junio nos reunimos y constituimos lo que fue la Asociación Juvenil Divergente. Enviamos la documentación a la delegación del gobierno y estamos a la espera de que nos llegue la respuesta, porque tenemos otros proyectos también para llevar desde la asociación y que creo que a los jóvenes pues también le va a gustar mucho. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes constituiría esta asociación ahora mismo? Pues inicialmente tenemos un grupo, creo que somos 4 concretamente. Pero vamos, que después de escribir todo el que lo desee, pues. Sí, sois primero un poco los que estéis llevando adelante el colectivo para todo aquel que quiera participar, Claro, luego, ¿no? lo que queríamos era agilizar el trámite para, por ejemplo, ahora mismo estamos con. Nos está apoyando el ayuntamiento, pero claro, Lo que queremos es que nos llegue aprobado el estatuto para podernos acoger a las ayudas que tiene lo que es la Junta de Andalucía para estos proyectos y poderlos llevar a cabo. Bueno, pues importante siempre para... se habla del asociacionismo juvenil. Bueno, pues queréis poner en marcha, ¿no?, este proyecto de asociación juvenil divergente, así se denomina. Y bueno, pues para aquellos jóvenes que quieran participar, supongo, ¿no?, que le deis esa posibilidad a todas esas actividades que tenéis en mente, ¿no? La verdad es que sí, eso. Nosotros vamos a estar abiertos a todo el que venga. Es verdad que en el tema de Halloween es más complicado que la... meter a gente por motivo de espacio, pero que por lo demás en otras actividades o si tiene alguna idea que quiera llevar a cabo, lo que sea, no hay ningún inconveniente en escucharlo. Y, hombre, ¿por qué no? Si se puede llevar a cabo, pues se llevará. ¿Quién puede, por cierto, acudir estos días, por ejemplo, a ver las películas? ¿Son los jóvenes hasta cierta edad o, bueno, quien quiera? Está abierto, supuestamente está abierto al público, eso. Siempre y cuando hay 30 sillas, me parece a mí como hasta mucho. Hasta donde llega el aforo. Hasta donde se complete lo que es el espacio. Pues ya lo saben, a partir de las 10 de la noche hoy, con ese primer estreno, y durante los próximos fines de semana, viernes y sábado, cine de terror, para desembocar en ese pasaje del terror, como decíamos, días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, una actividad, como nos decía José Manuel, en la que participaron el año pasado entre 750 y 800 personas acudieron, así que desde luego una iniciativa que conocen muchos ubriqueños y que seguro que van a disfrutar de nuevo este año en torno a esas fiestas de Halloween. Pues José Manuel, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote que nos hayas acompañado y, por supuesto, te emplazamos ya para la próxima semana, justo en los días previos a lo que va a ser ese pasaje del terror. Iremos recordando estas proyecciones y, si te parece, bueno, pues también, ya decimos, damos más información justo el fin de semana, los días previos a lo que va a ser ese pasaje del terror, ¿sí te parece? Sí, me parece bien. Pues nada, seguiremos hablando. José Manuel Gómez, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.